Hay un magnífico vídeo que esta Navidad he descubierto porque está en el muro de Facebook y porque lo han compartido muchos amigos. Un vídeo que se titula ¿Te atreves a soñar? Y nos propone una forma muy bonita de desafiar nuestra realidad, de transformarla y además conseguir los objetivos que nos hayamos marcado o también los que hayamos soñado. Un vídeo de una empresa española llamada Innovation y nos dice lo siguiente. Desde pequeños todos sabemos soñar, dormidos y despiertos. Gracias a la potencia de nuestra imaginación, creemos que somos capaces de cualquier cosa. Sin embargo, según crecemos, perdemos esta maravillosa capacidad que luego tanta falta nos hace en la vida a la hora de ser creativos, de innovar, de cambiar nuestras vidas y de transformar nuestras empresas. Te invitamos a que te atrevas a soñar otra vez, a desafiar tu zona de confort y a que disfrutes del placer de convertir tus sueños en realidad. ¿Te atreves a soñar? Por eso, queridos amigos, queridas amigas, es importante que nos demos cuenta de que ya tenemos objetivos cumplidos y otros nos han quedado en el camino. Hay que atreverse a soñar, porque lo que tú no decidas, lo harán otros por ti. Salgamos, como nos propone el vídeo que enseguida vamos a escuchar, de nuestra zona de confort y adentrémonos en una zona de aprender y sobre todo en una zona que a más de uno le va a provocar pánico. La vida es riesgo y quien no arriesga, no gana. Por eso si yo te pregunto, querido amigo, querida amiga, si te atreves a soñar, ¿cuál será tu respuesta? ¿Tu respuesta será sí, por supuesto? Pues ahí te queda la pregunta. ¿Te atreves a soñar? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, la 278 de Cita con la Noche. Recibe como siempre un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. ¿Te atreves a soñar? ¿Realmente alguna vez te has planteado salir de tu rutina, salir de lo que te han marcado, de lo que te han educado desde pequeño, que muchas veces no te han dado la posibilidad de crear, de ser imaginativo? ¿Te atreves a dar ese paso? ¿Te atreves sobre todo a ir más allá de lo que te han enseñado? Pues esta es la propuesta de esta noche de Cita con la Noche. Y partimos de una base muy importante, y es que para atreverse a soñar hay que estar bastante despierto. Saber a dónde queremos llegar, pero también saber cuáles son los medios que vamos a poner. Soñar nos va a dar libertad, nos va a dar la posibilidad de ir bastante más allá de todo aquello que hemos aprendido, de todo aquello que nos han enseñado.

Alberto Sarasúa. Y es que tenemos que tener, amigos, el coraje de vivir nuestros propios sueños. ¿Por qué nos tenemos que resignar a las cosas que nos están pasando? Yo creo que en la medida en que nosotros nos damos cuenta de lo importantes que somos en nuestras propias decisiones, a veces podemos hacer que las cosas nos ocurran. Y es que atreverse a soñar es también atreverse a vivir. Los sueños están ahí y están además al alcance de las personas que luchan. Y no solamente que lo hacen una vez, sino que tienen esa capacidad y esa actitud de estar detrás de los sueños, de perseguirlos, de no desfallecer cuando no llegan y, sobre todo, de conseguir las cosas a pesar de las personas que constantemente nos están diciendo que no podemos conseguir aquello que nos estamos proponiendo. Hay algo que sí es nuestro, amigos, y es esa actitud, es decir, el no resignarnos, porque sabemos que eso no sirve de nada. El darnos cuenta de lo que realmente somos capaces, de todo aquello que está en nuestra mano y que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque muchas veces nuestra actitud mental es negativa, es decir, bueno, las cosas pasan porque pasan, no voy a poder conseguirlo. Salgamos de eso, amigos, salgamos además de esa rutina que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Y pongámonos en el camino de tener la posibilidad de optar por las mejores decisiones. Y esto solo se consigue sonriendo a la vida, sonriendo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en lo que significa estar vivo, que es una magnífica experiencia. William James escribió una vez que la mayor parte de las personas vivimos, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de las posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. Y en el fondo, amigos, en lo que hoy se nos está animando con estos mensajes es a ser creativos. Miguel Ángel Cornejo escribió que creatividad es lanzar una piedra cuesta arriba en contra de la costumbre y desafiando a los lógicos y a los críticos, lograr consolidar una nueva idea. Es contradecir lo establecido, desafiar lo que siempre se ha hecho y buscar una mejor forma de hacer las cosas. Creatividad es la capacidad de soñar con los ojos abiertos, es encontrar estrellas, aun cuando la dificultad sabemos que está en alcanzarlas. Creatividad, en definitiva, es creer que lo imposible es siempre posible. Thank you. cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cuando de pequeños escuchábamos esa publicidad que hablaba de la chispa de la vida, poco pensábamos, o poco pensaba yo por lo menos, que estábamos bastante lejos de estar o de residir en una simple botella de bebida carbohidratada. La chispa de la vida es posible que esté en conseguir hacer lo que uno realmente desea, lo que sale de dentro, lo que llena, lo que satisface, en definitiva, con lo que uno sueña. Y llega un momento en que lo realmente importante no es conseguir lo que uno ha soñado, sino estar en el proceso de conseguirlo, de creer en la propia vida, en ser capaces de tener y de generar un ambiente en el que uno mismo y las personas que están con uno puedan sentirse invitados a probar, a descubrir y desarrollar lo que a uno realmente le interesa. Es decir, atreverse a soñar la propia vida, a crearla desde uno mismo, pero sin perder una propia identidad. Desde luego, conseguir y ponerse en camino de conseguir los sueños que uno tiene es una experiencia de vida realmente magnífica. Porque en el fondo de nosotros está lo más auténtico. Está lo que realmente necesitamos, que muchas veces lo cubrimos de unas necesidades superfluas que nos han dicho que son las que realmente deberíamos tener. Nuestros sueños, en el fondo, lo que están reflejando es lo más profundo de nosotros mismos, lo que está dentro de nuestro corazón. Y en nuestro entorno afectivo más cercano, como es la familia, encontramos la clave. Nadie puede desarrollarse de una manera armónica o de una manera, digamos, emocionalmente buena y segura sin la seguridad que da el amor de los padres, el amor de la familia. Pero luego también tenemos otros entornos en los que tenemos que desarrollarnos. Tenemos que prestarnos atención a nosotros mismos, porque luego eso que hemos recibido o que no hemos recibido convenientemente, lo tenemos que transmitir. Cuando tenemos nuestra propia familia, cuando de hijos nos convertimos en padres, cuando de compañeros nos convertimos en amigos. Y ese camino comienza siempre con una exploración de uno mismo. Cuando nos vamos conociendo y cuando vamos eligiendo nuestros caminos en función de las necesidades no solo propias, sino de las personas que están con nosotros. Cuando tenemos un desafío personal, un desafío que nos lleva sobre todo a desarrollarnos de una manera más equilibrada. Y aquí no basta con conocer las teorías. Las teorías, las palabras son buenas, son necesarias, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que demostrarlo todo con actos, con gestos, que el movimiento se demuestra andando y que evidentemente sin un amor incondicional es imposible crear o dar vida a nuestros sueños, y que el amor empieza en nosotros mismos. Y los que nos dedicamos a la educación nos damos cuenta cómo día a día no es tan difícil transmitir conocimientos. Lo realmente complicado es dar herramientas a los alumnos, a los hijos, para que puedan encajar las dificultades que les va a dar la vida, sobrellevarlas resistir, ser constantes y sobreponerse. Y quien es capaz, precisamente, de hacer esto, es alguien que en la vida, pues tendrá éxito. Pero el éxito no se mide de una manera externa y objetiva. El éxito empieza por dentro. Empieza por ese grado de felicidad que podemos tener. Con conceder todos los deseos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, no conseguimos realmente mucho. ¿Por qué? Porque se generan, sin querer, sentimientos de culpa. Y otras veces los llenamos de objetos, de consumo, para intentar suplir aquello que no le damos. Lo que necesitan es simplemente una guía para poder sobrevivir. Y sobrevivir significa hacer realidad los sueños más auténticos, no aquellos que nos han dicho que tenemos que tener. Las reales necesidades que tienen nuestros hijos y nuestros alumnos no están en la publicidad, no están en el tener. Eso lo sabemos de verdad. Ellos no lo saben, pero nosotros sí. Tenemos que darles lo básico, pero también tenemos que darles las herramientas para que el día de mañana se cumplan las expectativas que tenemos de ellos, que ojalá sean altas, y que ellos deberían tener de sí mismos. Hay que atreverse a soñar, amigos, pero no hemos dicho en ningún momento que hay que atreverse a dormir. No tenemos que estar dormidos, tenemos que estar despiertos, y la mayor dificultad es soñar despiertos. Es desarrollar los propios sueños, pero vivirlos con intensidad, con pasión y, desde luego, cerca de la felicidad. Y no hay nada más emocionante que un sueño compartido. Un sueño que seguramente nos dura mucho tiempo y que, si lo intentamos solos, es posible que se convierta en pesadilla. La vida pone a nuestro alcance muchísimos regalos, muchísimas personas que nos ofrecen su apoyo. Seamos o no conscientes de ellos, están ahí. Pero ojalá que alguien pueda decir lo mismo que nosotros. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo, gracias por el amor y, sobre todo, gracias por haberos atrevido a soñar con nosotros. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean. escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Atrévete a soñar, a que tu mundo se llene de ilusiones, a desterrar de este mundo los dolores. Atrévete a crear, atrévete a inventar nuevos mundos con mil colores. Descubre nuevas formas, nuevos sabores. Atrévete a pensar, atrévete a plasmar, escribe poemas, también canciones. Deja ver tus inspiraciones, atrévete a disfrutar, atrévete a amar, dale esperanza a los corazones, regala besos, regala flores, atrévete a reflexionar, atrévete a soñar, atrévete a cambiar. Y ahora que nos hemos atrevido a soñar, ¿qué es lo que nos queda, amigos? Pues atrevernos a despertar. Y es que bien lo dejó escrito don Pedro Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. Y esto aparecía en su famosísima obra de teatro, La vida es sueño. Y realmente coincidía con los antiguos sabios orientales que hace ya muchísimo tiempo, antes de Calderón de la Barca, decían que esta vida lunar, la nuestra, la de cada uno de nosotros, es tan solo un tejido de sueños. Anthony de Melo, un sacerdote jesuita que ya hemos leído algún texto de él en alguna ocasión en Cita con la Noche, y que además conocía muy bien la sabiduría de tipo oriental, escribió una vez en un libro suyo llamado El autoconocimiento lo siguiente: vosotros estáis dormidos porque, si no, ya no necesitaríais venir a este curso. Si lo vierais todo con ojos nuevos, ya no necesitaríais venir a despertaros. Pero si sois capaces de reconoceros dormidos, ser conscientes de que no estáis despiertos, esto ya es un paso. Pues lo peor y más peligroso del que duerme es creer que está despierto y confundir sus sueños con la realidad. Lo primero que necesitáis para despertar es saber que estáis durmiendo y que estáis soñando. Bueno, y sobre todo esto, ¿qué significa eso de estar dormido y qué significa eso de despertar? Bueno, pues tenemos que ver qué es lo que provoca dentro de cada uno de nosotros esa especie de estado de inconsciencia. La verdad es que vivimos de una manera, bueno, yo diría que un poco infortunadamente, una época pues de una confusión de ideas, una bancarrota de valores, una crisis profunda del ser humano, de los principios éticos. Y muchas veces en los propios medios de comunicación social lo único que se hace es reforzar esos mecanismos de aumentar nuestro propio ego, es decir, del yo mismo, y nos sugiere que nos atrevamos a soñar, que es muy importante tener sueños, que nos tenemos que sentir orgullosos por tal cosa o por tal otra, que tenemos que crecer en nuestra autoestima, nuestra autoconsideración personal, nuestro amor propio, porque desde luego poco a poco se van deteriorando las relaciones humanas, dejan de ser cordiales y muchas veces dejan de ser también fraternales, que muchas veces aumenta el odio de padres contra hijos, de hijos contra padres, fracasa el matrimonio y desde luego hay muchos males que los tenemos ahí delante. Parece ser que solamente se soluciona esto aumentando nuestro propio yo, y qué va, no es así. Hemos hablado del sueño compartido, el sueño compartido que cuando uno se despierta se da cuenta de que no está solo. Y que evidentemente para conseguir nuestra auténtica libertad interior, lo que tenemos que hacer es atrevernos a despertar. Una vez vivía en un pueblo en el lecho de un gran río cristalino. La corriente del río se deslizaba silenciosamente sobre todos sus habitantes, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, buenos y malos. Y la corriente seguía su camino, ajena a todo lo que no fuera su propia esencia de cristal. Cada criatura se aferraba como podía a las ramitas y rocas del lecho del río, porque su modo de vida consistía en aferrarse y porque desde la cuna todos habían aprendido a resistir la corriente. Pero al fin, una criatura dijo: «Estoy harta de asirme. Aunque no lo veo con mis ojos, confío en que la corriente sepa hacia dónde va. Me soltaré y dejaré que me lleve a donde quiera. Si continúo inmovilizada, me moriré de hastío». Las otras criaturas rieron y exclamaron: «Necia, suéltate, y la corriente que veneras te arrojará revolcada y hecha pedazos contra las rocas, y morirás más rápidamente que de hastío». Pero la que había hablado en primer término no les hizo caso, y después de inhalar profundamente, se soltó. Inmediatamente, la corriente la revolcó y la lanzó contra las rocas. Pero la criatura se empecinó en no volver a aferrarse y entonces la corriente la alzó del fondo y ella no volvió a lastimarse. Y las criaturas que se hallaban aguas abajo, que no la conocían, clamaron: «¡Ved un milagro! Una criatura como nosotras y sin embargo vuela». Y la que había sido arrastrada por la corriente respondió: «El río se complace en alzarnos con la condición de que nos atrevamos a soltarnos. Nuestra verdadera tarea en este viaje de la vida es esta aventura». Es un fragmento del libro Ilusiones, de Richard Bach. cita con la noche. Desde luego que la palabra atreverse es muy importante en nosotros, porque es simplemente buscar alcanzar lo que deseamos. Es de alguna manera desarrollar con pasión todas las potencialidades que tenemos, que son muchas. Y para ello es tener el valor de seguir nuestra llamada interior para hacer lo que realmente queremos, para conocer cuál es nuestra vocación y para llevarla adelante. Atreverse es también ser optimista, es formar parte de esa resistencia que forman los seres extraordinarios, los que realmente logran construir y avanzar. Es soñar con los ojos abiertos y luchar hasta conseguir convertir en realidad nuestras propias fantasías, nuestros propios deseos, aquello que más íntimamente deseamos y sobre todo necesitamos. Atreverse es trabajar sin descanso para alcanzar lo que deseamos. Pero para ello tenemos que usar nuestra propia libertad. Y usar la libertad no es otra cosa que atrevernos a ser consecuentes y asumir las consecuencias de lo que hacemos. Amar sin condiciones, ofrecer lo más valioso que tenemos a las personas que queremos, es un atrevimiento. Ser sinceros cuando decimos te amo y pedir perdón humildemente cuando ofendemos. Alcanzar la cima no está en la mano de cualquiera. Tenemos que buscar el bien y sobre todo tenemos que ser generosos en la sombra que dejamos a nuestro paso. Y no basta con enriquecernos a nosotros mismos. Tenemos que buscar la riqueza de los demás, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Para ello hay que ser auténticos, hay que dar valor a lo que hacemos, a nuestra propia existencia. En definitiva, amigos, atreverse es cumplir una misión, es apostar toda nuestra vida a servir a nuestros ideales, es luchar todos y cada uno de los días en los que nos levantamos por lograr un mundo más justo, un mundo más maravilloso. No sé si conoces la historia de Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Nos cuenta precisamente la vida de una gaviota que se atrevió a soñar, que quería ser ella misma, que quería vivir intensamente y quería potenciar todo lo bueno que tenía dentro, que no aceptaba la vida monótona y siempre igual de esa bandada, que siempre hacía los mismos vuelos sin alma, detrás de los desperdicios que arrojaban los barcos. Juan Salvador Gaviota sentía en su alma que estaba llamado a ser diferente, a volar alto. Y por atreverse a proponer una vida distinta, la aislaron, la dejaron sola, la tacharon de loca y la desterraron. Y esta pequeña gaviota aceptó la soledad de aprender de nuevo, de buscar en nuevos mares, en nuevos cielos, en nuevos horizontes. Se arriesgó, eso sí, le costó muchísimo, porque lo intentó muchas veces y siempre fracasaba. Y un día, volando alto, en un cielo azul, maravilloso, inmenso, se encontró con la eternidad. Y ahí fue donde entendió por qué y para qué había nacido Gaviota. Pero se dio cuenta del vértigo que da la profundidad y quiso ser creativa. Y experimentó hasta llegar al final, hasta darse cuenta de cuál era el fondo de su verdadero ser. Y ya no quería tanto buscar la libertad, lo que quería era ser libre. Y se entregó con pasión a ser ella misma, sin ataduras. Pero esto no significaba que abandonara a los demás. Ella seguía amando a los suyos y decidió volver para decirles que la vida podía ser mucho más interesante. Por eso hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que tengan esa pasión de soñar, de abrirse a lo desconocido, de levantar el vuelo y llegar más lejos, de tener la ilusión de vivir en un mundo sin horizontes ni sueños, para que otras personas puedan ver en sus vidas un ejemplo, una invitación a ir más allá de uno mismo. Una invitación a asumir con fuerza, con energía, con ganas, con decisión y sobre todo con mucha fuerza el riesgo de volar. Te deseo un feliz vuelo, un feliz despertar, un feliz atreverse a soñar para luego cumplir lo que realmente quieres y necesitas. Nos encontramos aquí la próxima semana, como siempre, en Cita con la Noche. Un fuerte abrazo y hasta pronto, amigos.